sueño. Sin yo esperarlo, te me acercaste. Y aquella noche maravillosa tú me besaste. Y en el hechizo de tu sonrisa había, había ternura. Y en esa entrega de tus caricias tibia, tibia dulzura. Pero el destino marcó un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño, cuando te fuiste me quedé llorando. Hechizo de tu sonrisa había, había ternura. Y en esa entrega de tus caricias tibia, tibia dulzura. Pero el destino marcó un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte cuando te fuiste me quedé llorando, me quedé llorando.